No voy a llorar porque yo debo ser fuerte. Soy el hombre de la casa, el que siempre da frente. No debo enfermar porque después quien trabaja. Y aunque esté cansado, llego sonriendo a casa. Debo ser buen padre, buen hijo, buen esposo. Debo ser detallista, paciente y caballeroso. Aunque a veces siento que no me alcanza el día, debo de tener tiempo para mi familia. No debo tener miedo, tengo que ser valiente. Pienso en vivir y me olvido de la muerte. No puedo morir sin antes dejar seguros a mis hijos y que tengan un lindo futuro. Soy como un soldado, la vida es mi guerra. Pues a veces se porta como una hija de perra. Todo marcha bien y cuando menos lo piensas, nos manda enfermedades y al mismo tiempo problemas. Pero se la pela, pues conmigo se topa. Me sobran pantalones y mi mente es una roca. Ni el mismo diablo me cambia los pensamientos, porque Dios me hizo fuerte por fuera y por dentro. Si me ven mirando con rumbo a la nada, es porque mi mente está planeando otra jugada. Lucho conmigo mismo para poder tomar la mejor decisión para nadie lastimar. Por eso no subestimes el poder que tú tienes y nunca te olvides de dónde es que vienes. Somos más chingones que cualquier tormenta y el amor a la familia, esa es nuestra fuerza que nos hace seguir y levantarnos al caer. Porque en el suelo yo nunca me quedaré. No sé si llegaré al cielo o al infierno, pero haré que mi nombre en muchos sea eterno. Soy como un soldado, la vida es mi guerra. Pues a veces se porta como una hija de perra. Todo marcha bien y cuando menos lo piensas, nos manda enfermedades y al mismo tiempo problemas. Pero se la pela, pues conmigo se topa. Me sobran pantalones y mi mente es una roca. Ni el mismo diablo me cambia los pensamientos, porque Dios me hizo fuerte por fuera y por dentro. Y recuerda, es el over, frases sueltas. Y en el video, mi compa Julio. Ajá.